Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. De la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy. Pasamos rápido nuestros contactos para la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y nos ayuda a difundir toda la información que subimos de la red. La verdad me gustó muchísimo la entrevista con Juan Chico, porque hablábamos fuera mientras pasaba la música, muy interesante, porque dejen claro toda la historia, ¿no? Del uso por parte del Estado, del uso de las fuerzas represivas para expropiar las tierras, expropiar la mano de obra, expropiar tu propia vida, ¿no? Y eso está vinculado también al próximo bloque, porque justamente como una extensión de esta expropiación es lo que se está dando en Bariloche, ¿no? Es lo que se está dando en particular ahí en Lago Mascardi. Recordemos que la comunidad de Lago Mascardi, Love, Lafken, Wimpul, Mapu, fueron ya previamente golpeados, previamente invadidos por las fuerzas de seguridad, y en esa acción asesinan a Rafael Nahuel. Aquí un paréntesis, porque vos pones, vos buscas los medios hegemónicos, y dicen, ¿dónde murió Rafael Nahuel? No, Rafael Nahuel no murió, claro. No murió. Lo mataron, que lo asesinaron. No es que murió, no sé, pues murió, puede pero ser. Murieron mucha gente. Muere mucha gente todos los días, exactamente. Pero en una acción represiva, Rafael Nahuel no murió, sino que fue asesinado. Y esta vinculación de las fuerzas, el uso del Estado, por parte del Estado, de las fuerzas represivas para expropiar, como decía, es algo que se vivió, como en el bloque que hicimos anteriormente, en la entrevista a Juan Chico, en la masacre de Napalpi, y es algo que se vivió ahora, actualmente, con el asesinato de Rafael Nahuel, y hace poquito nomás, con la represión ayer a los compañeros y compañeras de la comunidad ahí en Lago Mascardi. Pero estamos en contacto con María Nahuel de Love Lask en Wimpul Mapu. María, ¿nos estás escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, ¿podrías relatarnos cómo fue la represión de ayer, no? Antes te aviso que voy viajando, que por ahí en un momento se puede llegar a cortar la señal o no. Perfecto. Escucharse, pero bien. Dale. Bien, bien. Bueno, te cuento un poquito para que se pueda entender. Hace una semana, no sé si usted vio que salió una denuncia de Parque Nacional del intendente, bueno, denunciarnos de nuevo a nosotros, de que nosotros estamos haciendo ocupaciones del hotel de Villa Mascardi, que ahí está pegado a nosotros. Ajá. Cosa que nosotros hace dos días nos juntamos con el intendente de parque para hacerle saber que nosotros no estamos haciendo ocupación ahí del hotel, y habíamos como llevado un arreglo para que no, que nos retiren las denuncias y que no nos molesten. Claro. Y cosa que nos fue así nos sorprendió el tema este de que apareciera la federal entrando al hotel. Nosotros tenemos una casa pegada al hotel, a los tiros, porque seguro que pensaron que había gente. Bueno, entraron a los tiros al hotel ahí, y nosotros estamos al lado, se metieron para donde estamos nosotros también, siempre con mucha violencia. Y bueno, ahí estuvieron reprimiendo como dos horas y algo, hasta que nosotros pudimos comunicarnos con los abogados, con la defensa, con los derechos humanos, todo eso, y que ellos pudieron llegar a llamar ahí al juez que estaba pasando. Y supuestamente, bueno, ellos van a hacer ahí contratación del hotel de la ocupación, cosa que nosotros no, nunca ocupamos el hotel. Claro. María, una pregunta sobre esa que me quedó, porque en algunos audios que estaban circulando se hablaba de un tal grupo Alacrán que estuvo ahí. ¿De la policía, de Cebó? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman esos efectivos que los llaman especiales? Sí. Bueno, eso estuvieron. Porque me llamó la atención que tenían un escudo con un alacrán. Sí, sí. Tenían, bueno, y aparte andaban con perro también. No, me llamó la atención eso porque yo buscando en Facebook, sí. en Google, este grupo Alacrán, por lo que vi, es un grupo de gendarmería, para un grupo especial de gendarmería. Y lo que me llama la atención, si es un grupo de ataque especial, se cae el argumento del gobierno. El argumento que dio la ministra de Seguridad fue que fueron a hacer una observación y fueron atacados. Y vos decís, si vas a hacer una observación, no vas con un grupo de ataque especial. Claro, y con todas las armas. Claro. Y directamente disparando, digamos. Hay manera de ir a un lugar y contratar, pienso yo, porque ellos como siempre lo tienen a nosotros, como los violentos, que nosotros nos enfrentamos, bueno, ponen eso, pero nosotros no tenemos armas. Y no somos así que tampoco tan violentos como ellos nos pintan, claro, que claro. Somos los primeros que atacan son ellos. Claro. Y nosotros capaz que por ahí respondemos más que todo con una otra piedra que lo que se alcanza a agarrar, claro. Ahora está todo congelado igual ahí. Claro. No es que vamos a salir a los tiros como salen ellos. Ellos entraron a los tiros y bueno, como siempre, queriendo asesinar, matar a alguien y no respeta. Nosotros cuando estuvimos ahí con Parque, con el intendente, le hicimos saber, bueno, que habían mujeres, que habían niños, que mujer embarazada, pero bueno, eso la manera que hace Parque de denunciarnos, de seguir incitando a la fiscal para que nos siga tratando de desalojar, de matar, porque eso es lo que estábamos hablando, ¿no? De que van pacíficamente, de matarnos, de asesinarnos, de asustar a nuestro niño que tenemos. Hasta hoy están todos asustados, están... Uno tiene que estar atento en qué momento vienen de vuelta, y ellos sienten que se una sirena, ya piensan que la policía, o sea, la verdad que es muy triste lo que uno tiene que pasar para poder vivir como en un territorio que no tiene nada, porque si ahí no hay riqueza, la verdad que no sé qué quiere Parque. La riqueza que hay ahí, que solamente la entendemos nosotros como mapuche, que están las fuerzas, que están los nehuenes, que está el lago, que están los cerros, que hay mucha fuerza mapuche. Eso es, para nosotros sí es re importante, pero para ellos no sé qué es lo que quieren. Claro, María, respecto, bueno, a los saldos de heridos, ¿cuál es la situación ¿Cuántos son en realidad, si ya tienen algún número, y cuál es la situación, cómo se encuentran? Bueno, por suerte no hubo herido así, digamos, grave. Sí hubo un amuén que le llegaron varios perdigones en espalda, en el brazo. Pero está bien, sí. Y después, bueno, un poco preocupado que estábamos ayer también del tema del alamón que se había, como todo, disparamos para el cerro. Y todos dispararon como uno podía y corría como uno podía. Así que ella, con un nene de 4 años, agarró su nene y, estando embarazada, trató de disparar para el cerro, cosa que se había perdido también. Y tuvo muchos golpes a caerse, porque en el cerro hay nieve. Está todo nevado, de helado. Porque después que neva, cae el helado y, bueno, se pone, pero re difícil para caminar ahí. Claro, María, y... Bueno, digamos, ¿cómo se continúa después de esto? ¿Ustedes han podido hacer alguna medida judicial? ¿Cómo sigue el tema? Porque sí, ahí los abogados hicieron una... se juntaron o hablaron, mucho no pudimos todavía, pero que sí dijeron que, bueno, que por ahora no iban a ir. Eso es la tranquilidad, pero nosotros igual nunca estamos tranquilos porque no sabemos. Sabemos que la fiscal de acá, que está en Bariloche, es muy mentirosa. Porque a mí, la primera vez que nos fueron a desalojar, me dijo no van a ir, y a las 4 de la mañana aparecieron todavía armados, a los tiros, igual como fue ayer. Entonces muchos no le creemos. Por ahora está tranquilo, seguro que se están ocupando con la avenida del presidente que está llegando. Ajá. Están todos en eso, porque supuestamente ahí el presidente también quería dar una... No sé a quién le dio una noticia de que él venía acá y que no le tenía miedo a los mapuches. Ah, mira vos. Sí, claro, ¿cómo no le va a tener miedo si le anda a dar con toda su gente que lo está cuidando? ¿Y nosotros qué le vamos a hacer? Y sí. Lo mismo, ¿qué le hacemos a los festivos? Nada, nosotros no tenemos nada como para estar con ellos y decir, bueno, dejamos un herido, hacemos esto. No, nosotros no tenemos, ellos siempre tienen la de ganar, nosotros siempre la de perder. Sobre eso, María, hay una, o por lo menos yo veo desde lo de Rafael hasta aquí, una desinformación y una malformación de la verdad por parte de las agencias del Estado y de algunos diarios como Clarín, muy grande, ¿no? Sí, respecto a qué decir, al juicio, al... Respecto a los acontecimientos, claro, en el caso cuando lo de Rafael dijeron que estaban disparando, y ahora lo mismo, que ellos estaban... eran simples personas que estaban haciendo una observación y fueron atacados. Hay como una ya no es maquillaje, una deformación de la verdad. Claro, ellos siempre dicen lo mismo. Y ahí están las propias pruebas que se hicieron en ese día cuando se hizo el peritaje, de que no encontraron nada. ¿Qué encontraron? Puros casquillos de ellos. Claro. Pero iban tirando, porque yo acompañé a hacer eso, que también estuve ahí, iban subiendo, no sé, le pegaban a los árboles, a todo, porque de abajo hasta arriba iban disparando. Claro. Meta largar, no sé a quién le pegaban, a los árboles, hasta claro. Que llegaron arriba donde estaba nuestra gente, que bueno, ahí fue donde fue asesinado mi sobrino por la espalda. Claro. Porque ellos no estaban de frente. ¿Entendés? Yo la verdad que no entiendo cómo la gente cree todas las mentiras que se dice. ¿Y qué la dice? Claro, la dice la fiscal, la ministra, para tapar lo que ellos hacen, y también el juez, y tenemos al gobernador también, que muchas veces está dando declaración en contra nuestra, como que él viera todo, como que ellos estuvieran conviviendo con nosotros, sabe lo que hacemos, qué hacemos, qué es lo que no hacemos, que salimos a pelear, todo eso. Y la verdad que son personas que están en el Estado, en el gobierno, y son muy mentirosas, y hablan porque tienen lengua, si no, no hablarían, creo yo, principalmente la ministra. María, ¿cómo se encuentran actualmente, bueno, física y emocionalmente, los compañeros que estuvieron en esta última represión? Y ahora, como hasta ayer, como que estábamos uno tratando de superar todo lo que había pasado, claro. Nunca olvidado, pero superar un poco, olvidar de lo que pasó ese día, la gente que estuvo ese día del asesinato de mi sobrino, tratar de tomar un rumbo diferente, pero sin olvido, claro. Sin olvidar que hubo un asesinato, sin olvidar que todavía el asesino anda suelto, claro. Tratar de tomar un rumbo, pero bueno, no se puede, porque cuando uno puede, porque nosotros no es la primera vez que estamos siendo atacados, claro. Quizá con mucha menos visibilidad, en otro momento, cada, no sé, cada 15 días hay alguien en la tranquera nuestra de los efectivos provocándonos, sea de día, sea de noche, siempre están asustándonos, hostigándolo ahí, tratando de decir, bueno, póngase en violento, así que nosotros decimos que ustedes son los violentos. Pero son ellos, no somos nosotros, porque nosotros no venimos acá. El otro día se hizo un corte de calle acá en el Mascardi para esto, por el tema del hotel, por el tema del asesinato de mi sobrino, y allá en Parque por el tema también eso. Pero no, no es que estábamos maltratando a la gente, ni qué sé yo, agrediendo a la gente, ni patoteándola, no. Hasta ahí una declaración de una señora que tenía que llegar rápido a Bariloche y llegó, que tenía que venir a atenderse y nadie le pidió la pasada. María, ¿cuáles son entonces los próximos pasos a seguir dentro de la comunidad y con la cuestión del territorio? Por ahora eso lo estamos pensando. Bueno, por ahora igual seguir viendo la reunión que se había pedido con el intendente de Parque y con otra gente que venía de Buenos Aires, a ver que si se hace también, porque como ellos mismos ahora como que nos traicionaron, digamos. Fuimos a dialogar una cosa y ayer fue esto lo que se vio. Claro. Entonces no sabemos en quién creer, en quién confiar, digamos, si las palabras que ellos dan es palabra justa o es palabra de mentira, mentirosa, falsa. Claro, se entiende totalmente. Bien, María, agradecemos el contacto. Seguramente en otra oportunidad vamos a estar charlando. Bueno, yo también le agradezco a usted y bueno, gracias. Al contrario, agradecido. Y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, estemos en contacto, porque me parece que hay una campaña muy grande de desinformación sobre lo que está sucediendo verdaderamente en la zona de Máscara. Claro, porque siempre como que escuchan, bueno, hay varios diarios que están en contra nuestro, claro, porque son del gobierno, hay varios periodistas de canales que también son del gobierno, que se sientan en un asiento y hablan como que ellos los conocieran, como claro, que ellos estuvieran aquí. Hablan y hablan, a mí me da pero una impotencia cuando escucho a varios de ellos que están hablando y hablan, ahí si son mapuche, de la RAN, de que esto, lo que otro, pero ellos no se fijan, claro, que hablan puras mentiras y más encima que lo que el Estado se manda a reprimir, no nosotros que vamos a atacar al Estado. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos la entrevista y vamos a seguir en contacto entonces. Bueno, le agradezco también, gracias. Gracias. Bien, ahí pasaba María Nahuel, bueno, nos comentaba cómo se vivió ayer la represión, la nueva represión, ¿no? Que sí, sufrió la comunidad de Lafken Winkul Mapu, así es. La verdad que no yo lo entiendo, cesan. Pancho. Esto lo nombra bien, los apellidos no le pega a uno. ¿Cómo es posible eso? No sé, la compañera, querida compañera, le mandamos un saludo. María Inés Grau no le pegó nunca. Gran. Y aquí tiene que decir prácticamente una frase y ya dice bien. Este tipo tiene una suerte de dislexia selectiva, yo no sé qué será. El día del amigo me está pegando. Estoy activo hoy. Así que bueno, escuchamos un poco de música. Escuchamos un poco de música y después volvemos. Nos dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra pa' poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor pa' resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi, pa' que remedios tuviera, a loco sabiduría, pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia, pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra,